distancia. Algunos con la brisa al frente y otros con la brisa atrás. Nuestro barco es como el mundo. Todos somos pasajeros.